padre. ¿Qué tal, Estela? A raíz del tema anterior, muchos se han preguntado, ¿y para delincuentes y corruptos habrá un juicio especial, un juicio divino, un juicio final? Sí, para delincuentes, para corruptos, para los inocentes, para los menos inocentes, para los jóvenes, para los viejos, para los niños, habrá un juicio universal y público. Eso es lo que nos ha revelado Dios. Y también que en el momento de morir existe un juicio personal, particular, que ocurre en el mismo lugar en el que uno muere. Que es bueno tener eso en cuenta. Cuando una persona está falleciendo, hay que rezar, aunque parezca que no escuche, hablarle, hacerle rezar el Padre Nuestro, algún acto de contrición, porque en ese instante se va a presentar al juicio en la presencia de la Santísima Trinidad. Y va a ser Jesucristo mismo, Cristo resucitado, quien pasará un juicio de absolución o de condenación. Hay cielo y hay infierno, ¿verdad? Pero la pregunta va hacia, sobre todo creo, hacia el juicio universal. Miren, estamos viviendo en una sociedad que se parece a lo que siempre ha sido la sociedad humana, pero con una especie de particular acento en mucha gente en el qué dirán. Lo importante no es actuar en conciencia o pensando que Dios me ve, sino pensando solo en la gente y en el qué dirán. En muchas sociedades lo importante son las apariencias. No ser bueno, sino parecer bueno. Y de esa manera, hipócritamente, como tanto le enojaba a nuestro Señor en su época, los que eran hipócritas, a los que el Señor les fustigaba con tanta fuerza, lo que más les importaba era la apariencia de bondad. Pero por dentro les decía que estaban llenos de rapiña y de maldad. Los fariseos andaban en esas cosas. La rapiña es robar. Bueno, pues, en la época en que vivimos, también hay mucha gente que cuando uno se la cruza por la calle, o comparte un parque, un paseo público, algo, tiene gente de ser buena, pinta aspectos de buena gente. Y algunos de ellos están llenos de rapiña y de maldad. Espero que yo mismo no sea uno de ellos, ¿verdad? Pero puede cualquiera hacerlo. Hay mucha gente que lo que les importa es que no se sepa, borrar las pruebas. Es decir, que no quede registrado, que no se sepa lo que hicimos. Algunos, claro, se empeñan en no dejar pruebas. Quienes tienen más vanidad dicen que me juzgue la historia, o cosas por el estilo. Pero no es la historia la que pasa el verdadero juicio. Los cristianos sabemos que existe un juicio y es Dios en persona el que juzgará. Miren, por ejemplo, leo un pasaje primero del Antiguo Testamento. O sea que esta es una verdad que la compartimos plenamente tanto judíos como cristianos. Y por lo tanto, y también los musulmanes tienen este concepto. O sea, una gran parte de la humanidad sabe que es esto que verdad, que es esto que dice el profeta Joel en el capítulo 3, versículo 2. Así dice Yahvé Dios: reuniré a todas las naciones y las congregaré en el valle de Josafat y entraré en juicio con ellas. Cuando dice todas las naciones, quiere decir todos los seres humanos que han vivido en la tierra. El valle de Josafat, hay gente que va a buscarlo en los planos de Israel. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está el valle de Josafat? La verdad es que no se sabe con seguridad, porque en hebreo, Josafat quiere decir juicio de Dios, o sea, en el valle del juicio de Dios, que no sabemos si coincide con un lugar físico exacto de Israel o de alguna otra parte del mundo, o es simplemente un nombre, digamos, simbólico, ¿no?, metafórico. Así que el geográfico que identifican con Josafat no necesariamente tiene que ser ese. No necesariamente, pero es posible que sea. Como hay valles en Israel en los que han pasado hechos históricos muy grandes, no sería nada raro que alrededor del Monte Carmelo, que es donde mucha gente piensa que es donde se, de alguna manera, se producirá el juicio, pero de todos resucitados. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, nosotros sí que tenemos, con toda claridad, anunciada por Jesucristo esta realidad, que no habrá posibilidades de escaparse de la mirada de Dios o de borrar las pruebas o decir, no estuve, yo no lo hice, no fui yo. Eso no se podrá decir y además será delante de todas las naciones. Miren cómo lo dice San Mateo en su Evangelio. Perdón que manejo con un poco de torpeza mi Biblia, que la quiero tanto. En el capítulo 25 de San Mateo, en el versículo 31 en adelante, Jesús, que se llama, siempre se llamó así, el Hijo del Hombre, como para remarcar que siendo Dios, también era verdadero hombre, ¿verdad? Como ya aparece en la profecía del libro de Daniel, como Hijo de Hombre. Bueno, pues, dice así está a punto de despedirse, está a punto de llegar la Semana Santa, va a ser crucificado y está revelando las grandes verdades que la humanidad tiene que saber. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Que está hablando en un lenguaje de hace 2000 años, no hay que entenderlo en sentidos políticos de izquierdas y derechas de la actualidad. Sería ridículo leer un texto antiguo. Simplemente lo que está diciendo es que hará dos grupos totalmente distintos. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre a recibir la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era extranjero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y vinisteis a verme, en la cárcel y vinisteis a visitarme. Y los justos responderán: ¿cuándo te vimos hambriento?, etc. Y el Señor les dirá: cada vez que hicieron una de estas cosas buenas con uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Y luego dirá a los que no hicieron el bien en la tierra. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. Y ellos dirán: ¿pero cuándo te vimos hambriento, sediento? Y él les responderá: en verdad os digo que cuando ustedes dejaron de hacer alguna de estas cosas con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacer. E irán a un castigo eterno, y los justos a la vida eterna. O sea, habrá un juicio final, un juicio en el cual se aclararán todas las cuentas. Uno esto no lo dice como una especie de afán de revancha, o decir que les vaya mal a los malvados algún día. La Iglesia predica estas cosas para hacer reflexionar a los hombres que todavía estamos acá en tiempos de conversión, de penitencia, de arrepentimiento. Si me está escuchando algún empresario corrupto, algún profesional sinvergüenza, que presta malos servicios, cobra de modo indebido, estafa, algún político que está destruyendo probablemente el bienestar de toda una nación o de una provincia, ¿no?, que piensen que están viviendo en tiempos de arrepentimiento. Los narcotraficantes, los que se dedican al crimen organizado, al tráfico de esclavos, que los hay, tráfico de blancas. De niños también. De niños, a la prostitución infantil. Estamos en tiempos de misericordia, pero llegará el día en que se sabrá todo, y uno con su nombre, su apellido, delante de toda la humanidad, será puesto por Cristo en juicio. Eso es lo que está revelado. Bueno, Padre, vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos. Sí, cómo no. Usted nos habló en el bloque anterior del juicio particular y el juicio final. Así es. Díganos algo más sobre el juicio particular, a ver. Sí, cómo no. En la vida humana, la relación con Dios está absolutamente personalizada. Dios nos ha revelado que somos hijos de Dios. Y si hay una relación absolutamente personal, individual, insustituible, es la de esta hija o de este hijo concreto con este papá o con esta mamá. Las relaciones personales son únicas e irrepetibles, ¿verdad? En todas las circunstancias, para bien y para mal, cuando un hijo se porta mal, el padre de familia no se enoja con todo el resto de los hijos, sino con la persona que se portó mal y le pide cuentas a esa persona. Bueno, pues existe un juicio particular que significa que a cada uno de nosotros personalmente, en el momento de morir, Dios mismo nos pide que le demos cuentas de cómo hemos vivido. Y si traemos las manos llenas de buenas obras o las traemos vacías. Y no podemos decir nada que justifique nuestra vida. Miren, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que como siempre lo traigo, todos ya conocen, ojalá que algún día puedan tenerlo también en sus hogares, consultarlo, porque yo simplemente me dedico a citar unas pocas líneas. Al explicar el credo, con orden, el catecismo, hay un momento en que en el credo, casi al final decimos: creo en la vida eterna. Y ahí se explica todo este tema del juicio particular, del juicio final, del destino último del ser humano, que es el cielo o el infierno. Que el cielo es una vida llena de conocimiento, de estar en la verdad de Dios, ver eternamente a la Santísima Trinidad, y eso que acá en la Tierra tenemos solo pequeños chispazos, que es estar feliz, plena, absolutamente feliz, ¿verdad? En comunión con los que hemos querido, con esa legión inmensa de santos que habrá en el cielo. O puede haber una condenación en el infierno, que es un horror todo lo que sabemos, lo poco que sabemos sobre el hecho del infierno. Pero el catecismo, al hablar del juicio particular, concreta, como dice la Escritura y los concilios ecuménicos de todos los obispos reunidos a lo largo de la historia, cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación o bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, porque también está revelado que hay un purgatorio donde uno termina de purificarse faltas que ya no eran gravísimas, pero que todavía eran faltas contra el prójimo y contra Dios, ¿verdad? O bien para condenarse inmediatamente para siempre. Es decir, que es posible que mientras uno está contemplando a una persona en agonía y que expira, y a lo mejor hay un médico o una enfermera que dicen acaba de fallecer, y pensamos que no está pasando nada, en ese momento su alma inmortal, que no se ha muerto, ni puede morir, ni morirá jamás, está siendo preguntada por Dios, o tal vez iluminada ella misma, para que vea su propia vida con claridad y sin cuentos ni mentiras, ¿no? Todo lo bueno será premiado y lo malo castigado. Esto es lo que dice el catecismo. Ahora, ¿dónde está en la Biblia esto? Hay varios lugares, pero hay dos lugares muy especiales. Una es la parábola del pobre Lázaro que contó Jesucristo en Lucas, en el capítulo 16, versículo 22, que Jesús contó que había un hombre rico. No necesariamente los ricos son malos ni se van a ir al infierno, pero hay ricos que son malos, es decir, que han hecho injustamente sus riquezas y que además desprecian y maltratan a todo el mundo. Este era un hombre rico y malo, el rico Epulón. Epulón quiere decir tragón, que se dedicaba a comer todo el día, ¿no? Goloso, y además que le gustaba vestirse, ¿no? Con todo tipo de lujo, con púrpura, dice el Señor, que era la tela con la que se vestían los emperadores y la gente rica. Y a la puerta de su casa mendigaba el pobre Lázaro, y no le daban ni siquiera las migas que sobraban de la mesa del rico, y un perro le lamía las heridas. Y murieron los dos, dice Jesús. Y el rico fue precipitado en el Seol, porque no dicen el infierno de los condenados, sino en el lugar a donde van las almas de los muertos. Pero un lugar muy particular, fue un lugar donde se sufre y había fuego, y un sufrimiento terrible. Y Lázaro, en cambio, se fue a otro lugar del Seol, que es el seno de Abraham, donde estaba muy bien. Todo esto antes de que Cristo abriera las puertas del cielo. Pero lo que interesa es entender que en el mismo momento en que murió el rico y en el mismo momento en que murió Lázaro, se produjo el castigo de uno y el premio de otro. Eso es lo que nosotros entendemos por juicio particular o personal. No es algo que quedó postergado hasta el fin de la historia. Otro ejemplo muy claro es el del buen ladrón. Los que conocen la Sagrada Escritura saben muy bien la historia del Viernes Santo, cuando Cristo, clavado en la cruz, ofreciendo su vida al Padre, a cambio del perdón de los pecados, hasta de los más horribles, de esos que de vez en cuando oímos que son abominables, ¿verdad? Cierto tipo de violaciones a los derechos humanos, cierto tipo de violaciones sexuales, ciertos abusos a niños, esos los pecados, digamos, que más nos horrorizan, ¿no? Y algunas injusticias que claman al cielo. Todas esas cosas tienen perdón, porque Cristo estaba el Viernes Santo en la cruz, consiguiendo el perdón, pero con la condición de que uno se arrepienta y cambie de vida. Y a su izquierda y derecha había dos ladrones que estaban también padeciendo el mismo tormento. Uno de ellos, que nosotros llamamos el buen ladrón, y la tradición le ha dado el nombre de Dimas, le dijo: acuérdate, Señor, de mí cuando llegues a tu reino. Se ve que este hombre había conocido a Cristo en su vida pública, tenía fe en él, sabía quién era Cristo. Y dicen que hizo su último robo, porque le robó el amor a Dios en el último instante y le robó el cielo. Porque el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que hay un premio inmediato en el mismo momento de morir. Hoy le dijo, no le dijo al fin de la historia, cuando se produzca la resurrección y el juicio universal. No, le dijo, hoy estarás conmigo. O sea que hay pasajes, también San Pablo lo dice en la Epístola a los Hebreos, ¿verdad? Que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez. O sea, no hay reencarnación. Está claramente en la Sagrada Escritura, muera una sola vez y entonces pase por el juicio. O sea, hay un juicio particular. Ahora, ¿qué interés tiene este tema, digamos, para la vida humana? Los teólogos, esto ya no lo saco de la Escritura, sino del pensamiento de nuestros grandes santos y teólogos, dicen que es muy conveniente que exista tanto el juicio particular como el juicio universal, porque uno es responsable ante Dios. Cada uno de los hechos que hemos realizado está, así dice el libro del Apocalipsis, en unos libros que se abren, que al principio, en el momento, digamos, de morir, se realizan de modo privado, pero cuando se hagan de modo público este juicio y se abren ante todas las naciones, es muy conveniente que exista el juicio. Primero, porque actualmente hay muchas injusticias que no han sido resueltas y que Dios nos ha prometido que se arreglarán todas, o sea, todas las cuentas se aclararán. Es un, digamos, imperativo de la justicia. Y segundo, porque Cristo mismo ha sido despreciado en la tierra y acusado de todo tipo de blasfemias. Bueno, Él vendrá como juez todopoderoso y dejará a todos claro que no es ni débil, ni incapaz, ni de todas las cosas que se le han acusado, ni malo, como algunos lo han acusado de ser. Y sobre todo, quedarán confundidos los malos, porque todos los que hicieron maldades quedarán a los ojos de la tierra como tales. Se hará por fin justicia, ¿verdad? Este es un tema muy importante, que es bueno que todos los hombres creyentes y no creyentes lo mediten, porque no es tan imposible de pensar, porque en la tierra tenemos tribunales y hay justicia. Hay una analogía que nos permite entender lo que nos ha dicho Cristo. Bueno, Padre, es una lástima porque es un tema muy bueno, pero tenemos que esperar hasta el próximo encuentro, Padre. Nos despedimos, ya volveremos.